Bueno, en realidad nosotros nos hemos pedido años anteriores, inclusive cuando este debate se ha abierto hace unos años atrás ya, nos hemos pedido diciendo que no estamos de acuerdo que se baje la edad de imputabilidad a los menores, pero el no estar de acuerdo a que se baje no quiere decir que estamos de acuerdo con la situación de los menores en riesgo y la situación de cometer delitos. Nos preocupa, la situación acá es muy compleja porque nos preocupa que no haya de parte del Estado una situación, digamos, más fuerte de prevención para que los menores no puedan llegar a esta situación tan fuerte de delinquir y que lamentablemente se esté pensando en las cárceles. No vemos que es una solución el hecho que los menores al delinquir vayan a la cárcel, no lo vemos como solución porque sabemos que toda persona que ingresa en el sistema carcelario no les ayuda, al contrario, profundiza, agudiza toda esta situación de violencia. Y por otro lado, tampoco estamos diciendo que el menor tiene que regresar a la casa. Porque si ese menor salió de un seno familiar que no tuvo contención, que no tuvieron las posibilidades de formación en relación a poder estar inserto en una sociedad de convivencia, quiere decir que hubieron baches de adultos, y si esos adultos no pudieron cubrir, el Estado tiene que en ese espacio, digamos, trabajar para que estos menores puedan tener un espacio que no sea ni la cárcel ni el seno familiar, digamos, sino que tenga que haber una institución intermedia para trabajar con ellos, que puedan reinsertarse en la sociedad como ciudadanos, que puedan entender lo que significa esto de ser ciudadanos, porque muchos de los chicos vienen con toda una historia familiar de mucha violencia, la cual de marginalidad y de situaciones de delitos que ya sabemos que, por supuesto, que no estamos de acuerdo. Así que en ese sentido, nosotros como Asamblea de Permanente por los Derechos Humanos pedimos que hagan una política seria de parte del Estado para trabajar en esta situación. No creemos que mirar la situación en dos polos, el esto de bajar la imputabilidad porque hay hechos concretos, estadísticas concretas, donde se ha bajado la imputabilidad a los menores y no se ha solucionado en absoluto la cuestión de los delitos. Eso por un lado. Y por otro lado, los chicos tienen que tomar conciencia de su sujeto en sí. Y muchos de estos chicos vienen de zonas, situaciones de mucha marginalidad, de mucha violencia, y que el hecho de volver de ser llevados a la cárcel, digamos, no mejora en absoluto esto. Al contrario, potencia más la violencia. Entonces consideramos que es fundamental verlo en toda esta amplitud de complejidades que hay, y hay que trabajar fundamentalmente a los adultos, a las instituciones intermedias, al Estado que tenga una política clara en relación a esto, y por supuesto que no dejamos de ver también las situaciones de las víctimas, porque a veces se suele mirar parcialmente y consideramos que no es bueno, hay que empezar a madurar en esto, hay que ver que hay muchas aristas de todas estas situaciones, y hay que trabajar sobre estas distintas situaciones. Mirta, le pregunto esto, porque en principio desde el Estado se dice que se hacen cosas para contener, para incluir, para acompañar, bueno, todas estas cosas que de algún modo tendrían por objetivo un poco disminuir este tipo de casos de violencia y demás, ¿no? Pero usted al mismo tiempo reclama una política seria. ¿Es que lo que se está haciendo no es serio? No, a ver, lo que se está haciendo me parece muy bien. Lo que yo digo es que hay que profundizar fuertemente esto, porque a veces en algunos casos suelen ser como parches, y nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una cuestión no solamente momentánea, sino que tiene que ser a largo plazo, a mediano y largo plazo. Muchas veces se toman algunas medidas que no están mal, pero que son solo por la situación emergente, ¿no? Lo que hay que pensar, hay que volver a trabajar en toda la estructura de ese menor que está delinquiendo, que no toma conciencia de su situación, es decir, aquel menor que va a robar, no está pensando, uy, yo robo y me voy a la cárcel. Entonces hay que trabajar en toda esa situación, en toda esa persona en sí misma, porque, digamos, pierde toda la noción de sujeto. Entonces, en ese sentido, digo, deberíamos todos los ciudadanos procurar y exigir que hayan políticas a mediano y largo plazo en este sentido, no una cuestión, digamos, de decir, bueno, se va a la cárcel, pero decimos, bueno, está bien, se baja la imputabilidad de los menores, se va a la cárcel, ¿y después qué? O sea, nosotros tenemos que pensar en una ciudadanía más seria, desde lo que aquellos que lamentablemente han pasado por situaciones fuertes de violencia, aquellos que han sido víctimas de situaciones de delincuencia y aquellos que son lamentablemente las personas que están en el medio de esa situación de violencia, que están ejerciendo violencia. Entonces hay que trabajar con todos estos ámbitos, con todas estas aristas. Desde el Estado Nacional hay intenciones, pero hay que reforzarlas, hay que trabajarlas. Hay que trabajar desde distintos lugares para que esto tenga una mirada más profunda y no sea solo una cuestión de estar o no de acuerdo con la baja imputabilidad de los menores. ¿Usted cree, señora Millán, que es un propósito que tendrían realmente por objetivo cumplirlo? Porque por algún lado, miembros del gabinete bonaerense, por ejemplo, han dicho que lo que pretenden es instalar el debate. O justamente es eso, solamente instalar el debate y mientras tanto las cosas van sucediendo. A mí me parece que no está mal instalar el debate, pero a la vez ese debate tiene que llevarnos a reflexión, a pensar y a pensar realmente, digamos, una salida en relación a esta situación de los menores. No está mal debatir, pero el segundo paso sería construir espacios y proyectos concretos para disminuir, sí, la situación del riesgo de menores y la situación de violencia, porque siempre que hay menores hay detrás adultos que cometen los delitos también. Es decir, nosotros miramos a ese chico que levantó un arma, pero no estamos viendo que para que ese chico levante el arma tuvo todo un recorrido de abandono o de situación de violencia de adultos que están ejerciendo sobre ese chico para que llegue a esa instancia. Entonces hay que trabajar con esto también. Me parece muy importante que se debata, pero también es importante que en el debate se construya. No un debate vacío, digamos, no decir estoy o no estoy de acuerdo, sino me parece que hay que mirarlo con la complejidad que implica y tratar de madurar como ciudadanos en esto. Bien lo ha dicho usted, este no es un tema nuevo. La verdad es que hace bastante que se está debatiendo, inclusive aquí en Olavarría, cuando el anterior y fallecido intendente Elio Ceseverri tenía el proyecto, reclamaba que se bajara la edad de imputabilidad y era, por supuesto, blanco de críticas por entonces. Quiere decir que de esto ya hace bastantes años y usted misma lo ha dicho. En ese sentido, como hace bastantes años que se está debatiendo, según la APDH, ¿qué ha cambiado desde que se inició ese debate hasta ahora? Bueno, en realidad yo creo que ha habido avances, ¿eh? Las políticas a nivel nacional han influenciado bastante. Yo creo que la asignación universal por hijo ha ayudado a dignificar un poco más los hogares y esto, de algún modo, sabemos que no es suficiente, pero ya es un paso de avance. Sabemos también que toda la política de educación en inclusión, también esto es fundamental porque, digamos, el trabajo que se está haciendo en cada institución es fundamental para la formación de los chicos. Sabemos que no alcanza, hay que seguir trabajando y profundizando en esto. Eso sí, eso me quedó claro. Lo que yo le pregunto es si ustedes advierten que ha habido una disminución delictual y además de la violencia en los delitos, o no. Yo creo, estadísticamente la verdad que no le podría decir, pero, o sea, por ahí lo podría llevar al plano del sentido común, ¿no? Pero en realidad me parece que sería poco serio decirle desde mi sentido común. Lo que sí me parece que en general hay un nivel más de conciencia de parte de la ciudadanía y tenemos que trabajar en eso para que, digamos, de algún modo intervenir en situaciones cuando vemos que los chicos están en riesgo. Sabemos que hay menores que salen a pedir, sabemos que hay menores que andan lamentablemente en situación de delitos y bueno, hay que trabajar sobre eso, no sobre el menor que sea, digamos, el que es el visible porque fue a delinquir, sino que me parece que hay toda una cuestión de fondo que hay que trabajarla. Ahora, a nivel provincial o local, yo diría, de algún modo apareciera que la cosa muy lentamente esté cambiando un poco, pero hay mucho, pero muchísimo por trabajar. Por eso, digamos, hay sectores que salen rápidamente a decir hay que bajar la edad. Yo digo, yo y mis compañeros y compañeras de la PDH decimos que no hay que ser tan, de algún modo, decirlo desde el punto de vista muy emocional, sino hay que pensarlo bien porque hay que garantizarle a ese menor que se tiene que reinsertar en una sociedad, convivir con los valores que plantea una sociedad democrática, por lo cual hay que trabajar. Y me parece que el hecho de emitir una opinión, si es blanco o negro, no sirve. Necesitamos profundizar esta situación democrática en nuestra localidad, ya sea local, provincial y nacional. Digamos, necesitamos trabajar sobre esto, pero trabajar todos, no instituciones aisladas o solo intentos de parte de proyectos o programas que puede emitir a nivel nacional o local, sino que realmente si no hay un trabajo articulado es muy difícil tener consecuencias y proyectos a largo plazo.